Casa de Oración Apostólica. A continuación escucharemos al pastor Francisco Valle en Murcia. ¿Qué hace que el ser humano dude en su fe? La naturaleza. Está presta para decirle, no, ya se va a morir, no hay nada que hacer, pero Dios es fiel. Mire, la naturaleza es la que echa al ser humano para atrás. Cuando está la naturaleza, el ser humano piensa en colocar un negocio y lo primero que está pensando es en fracasar. Veía también un video de toda esta gente que le gusta hacer esas cosas extremas. Y un tipo se arriesgó a pasar unas cataratas o un río por una cuerda floja y con un palito que iba caminando bien así, y la gente abajo mirando. ¿Y qué está esperando la gente que está abajo? Que se caiga. Y cuando pasó, un muchacho dijo, ah, pasó. O sea, le estaba esperando era que se cayera. ¿Por qué la gente hoy en día no se casa? Porque la naturaleza le dice, le va a ir mal. Pero si nosotros nos mantenemos en fe. Mire, la naturaleza de pecado no solamente hace que el hombre siga catalogado dentro del reino animal, porque si miramos, también existe otro reino, que es el reino de los cielos. Y si lo queremos clasificar dentro de la taxonomía, sería ese proceso que el hombre tiene que sufrir para que pueda pertenecer al reino de los cielos. Digamos, todos conocemos el reino vegetal, ¿cierto? ¿Qué está catalogado dentro del reino de vegetal? Las plantas. ¿Y un gato está catalogado dentro de qué reino? Animal. ¿Pero qué sucede si esa planta quiere pertenecer al reino animal? Quiere dejar de pertenecer al reino vegetal y pasar al reino animal. ¿Qué le tocaría hacer una plantica? No, tiene que morir a ese reino y nacer dentro del otro. Que ese es el milagro que nosotros debemos entender. Mire, nosotros no podemos vivir con dos naturalezas, porque bíblicamente está escrito, una fuente no puede echar agua dulce y agua amarga por el mismo huequito. El árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Y la Biblia dice que por eso Jesús nos hizo, en una de las cartas, dice participantes de la naturaleza, ¿qué? Divina, pero mientras no se tenga la naturaleza divina, se sigue perteneciendo al reino animal. Por eso, la palabra de Dios nos forma y podemos, ¿ustedes saben qué es el glamour? Sí, todos sabemos qué es el glamour. La elegancia, el porte, cuando tomamos la etiqueta, la Biblia nos forma en eso, aún en glamour. Nos educa, sobre todo a comenzar a saludar, que es algo a veces como complicado. Buenos días, buenas tardes, sí señor, no señor, ¿cierto? Nos educa todo el tiempo. Entonces nos enseña esas etiquetas profilácticas a vivir en esas leyes donde sabemos que debemos cuidar nuestro entorno, a no escupir. Es tremendo, ¿no? Pero aún así, que nos enseña reglas de glamour, seguimos siendo animales, solo que educados. Y ahí está el asunto. La Biblia nos forma también en educación. Otro punto, dice, ¿qué hace la palabra de Dios? Dice que esta se escribe en pergaminos o en papel. Deuteronomio 6:8 dice, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. La Biblia es un libro vivo, como mirábamos el primer punto. Pero debemos comprender lo que ella hace y para qué está diseñada. Hay algo que el ser humano tiene, es que todo mundo le tenemos fe a la Biblia. Por ejemplo, aquí en Colombia, y más nuestros antepasados o nuestros ancianos, había gente que cuando oía por ahí algún ruido o algo extraño en la casa, entonces metían la Biblia debajo de la almohada. Y pensaban que solamente tenerla ahí hacía algo. Por el solo hecho de profesar una religión, el ser humano tiene la Biblia, así se ha abierto en el Salmo 91 en su casa. Pero sabemos que está escrita y aquí hay palabras por las cuales podemos ser salvos. ¿Cierto que sí? Pero infortunadamente se ha tenido simplemente como un libro más, casi que como un talismán. Pero dice que esa palabra se escribe en pergaminos o en papel. El problema es dejarlo ahí. Dice que aún debe pasar y atarla y colocarla sobre nuestro corazón. Cuando nosotros vamos a la Biblia y la miramos como lo que es, puede comenzar a causar el efecto que es. Cuando miremos el Evangelio del Reino, ¿qué hace el Evangelio del Reino? Nos vamos a dar cuenta lo maravilloso. Que el Evangelio del Reino, da un apunte nomás, que ya no solamente puede estar en pergaminos y en papel, o en un papel, sino que si nosotros miramos el Evangelio del Reino, esa palabra puede pasar del libro al corazón. Dice que a la mente y al corazón. ¿Está claro? Por eso, ¿cómo sabemos que la palabra o qué evidencia hay para entender de que la palabra de Dios está escrita aquí y no en el corazón? Las circunstancias, sí, las circunstancias hacen que nosotros notemos eso. Mire, usted tiene falta de dinero y lo primero que está pensando es en ir a valerse. Pero si estuviera escrita en el corazón, ¿qué le diría el Espíritu Santo con esa palabra? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y por nada estáis afanosos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene a ser añadido. Ah, listo, Señor, entonces yo seguiré confiando en ti. Pero sigue la palabra acá. Dice que nosotros, por lo general, aplicamos la palabra, pero cuando se la queremos enseñar a otros. Pero cuando se trata de nosotros mismos, por ejemplo, quítese de vosotros toda gritería, pleito y enojo. Y cuando usted va a gritar, mire, la primera que sale corriendo es la palabra. Corre de huida. Y detrás la esposa, o si es la esposa la que grita, ahí va el esposo detrás. Pero dice, quite toda gritería, pleito y enojo. Quítese de vosotros. Pero si la palabra está en el corazón, entonces no vamos a ¿qué? A gritar. Ni a tener pleito, ni a tener enojo con nadie. Eso significa que la palabra todavía sigue escrita ¿en dónde? En el papel. ¿Sí nota cómo es la evidencia de lo que hace la palabra de Dios? Por eso muchas personas se defraudan a sí mismo. Aún en un ministerio puede llegar a pasar. En un ministerio puede llegar a pasar. Pero si era pastor, pero si era líder. Sí, pero si nunca llegó a conocer el Evangelio del Reino, jamás iba a suceder la evidencia de la nueva vida. Dice también el siguiente punto. Hace a la gente familia de Adán. Este punto es necesario entenderlo. Hace a la gente familia de Adán. O sea, la palabra de Dios permite que la gente siga siendo de la familia de Adán. ¿Por qué? Eso se soporta con Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, o en el mundo por un hombre, ¿y por el pecado qué? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, esto significa que hay una herencia espiritual que se comenzó a adquirir desde que Adán pecó. Y es la naturaleza de pecado que dice que pasaría a todos los hombres. Pero la palabra de Dios puede hacer que el ser humano pueda llegar a ser un hombre con una conducta muy buena en la parte espiritual. Puede ser muy glamuroso en su comportamiento, pero sigue perteneciendo a la familia de Adán. Note que para pertenecer a la familia celestial se necesita otra cosa. Y aquí no conviene ser de la familia de Adán. Sí recuerdan en Hebreos, pero anhelaban una mejor patria. Pero si hubiesen estado pensando en la terrenal, tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Por eso en San Juan 8:31 en adelante, los mismos judíos que habían creído en Jesús le decían, nosotros somos hijos de Dios. Y él le decía, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían. Pero entonces como no les sirvió, entonces dijo, entonces un padre tenemos que es Abraham. Si vuestro padre fuese Abraham, las obras de Abraham harían. Ahí el inconveniente. De que si se sigue perteneciendo a la familia de Adán, hay un lío grande. Por ejemplo, ¿cuándo me va a heredar la moto? ¿O cuándo me va a dar la parte de la herencia que me corresponde? ¿Qué sucedería si yo le exijo eso? Lo primero que él me va a decir es, yo no puedo heredarlo porque es que usted no es hijo mío. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué? Porque solo los hijos heredan. Y hay que aprender cómo se es hecho hijo de Dios para evitar de seguir siendo de la familia de Adán. Porque si pertenecemos a la familia de Adán, dice que ahí hay una genética mala. Y hay una sanción terrible, que es ¿qué? La muerte. Y eso significa ir a condenación. Pero si miramos San Juan 1:12, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Herederos y coherederos con Cristo. Porque si no somos hechos hijos de Dios, no podemos heredar. Entonces ahí está. La palabra de Dios llega hasta el punto de que el ser humano siga siendo de la familia de Adán. Otro dice que deja el velo puesto. Segunda carta a los Corintios 3:15 dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay muchas cosas que se han de discernir espiritualmente, pero nosotros todavía tenemos muchísimos velos. Por ejemplo, si nos ponemos a mirar toda la historia del Antiguo Testamento, hay muchas cosas que nosotros no comprendemos. Demasiadas cosas. Todas las profecías de Zacarías, y la gente lo cataloga, es que Zacarías era el profeta llorón. No, no es eso. Es que no sabemos por qué tenía que hacer esas lamentaciones tan terribles. ¿Para qué se utiliza Malaquías? ¿Para qué se lee Malaquías? Para que la gente diezme. Pero ese libro no se puede mirar por esa connotación. Sirve, pero no se puede mirar con esa connotación. Debemos ir a la historia, el por qué él tiene que escribir eso. Entonces, cuando nosotros vamos a la historia, nos damos cuenta que dan la orden de que puedan nuevamente ir. ¿Se acuerdan de la orden que el rey Ciro da? Que ya se pueden regresar a su tierra. También recuerdan la época de Esdras y Nehemías, donde se dan cuenta que toda Jerusalén está destruida, asolada, los muros derribados. Y vemos un versículo como Nehemías 8:8, dice: esa gente tan consagrada, eran muy sensibles a la palabra. Porque dice que lloraban oyendo solamente leer la Biblia. Cuando leían en el libro, ahí dice que esta gente lloraba y le ponían el sentido a todo lo que leían, dice ahí. Pero es impresionante. ¿Por qué lloraban? ¿Porque la palabra les llegaba al corazón y los compungía? Porque como estuvieron en un cautiverio, ellos desconocían mucho de la palabra. ¿Quiénes eran los pocos que conocían la palabra? Los ancianos. ¿Quiénes medio la conocían? Los que eran adultos ya. ¿Y quiénes literalmente la desconocían? Los que habían nacido en el cautiverio, que ni siquiera conocían Jerusalén. Entonces Dios tiene que levantar los profetas. Mire, fueron los ancianos antiguos a ir a reconstruir. Allá dice que los jefes de familia fueron y dieron ofrendas y comenzaron a reconstruir el templo. Y vieron un huequito allá chiquito y dijeron: no, pues ¿qué vamos a hacer esto? Eso es con el templo antiguo. Imagínense lo impresionante que era ver el templo de Salomón. A ver un cuadrito chiquito. Y el pueblo se estaba desanimando. Los que estaban por allá en el tiempo de que estuvieron en cautiverio en Babilonia, tuvieron plata, tenían riquezas, vivían a diario, pero tenían. Estaban ya cómodos económicamente. Y Dios tiene que decirles: pero es que ustedes comen y no se sacian. Reciben la plata y van para bolsillo roto. Eso no les dura. Pueden comer mucho, pero no se llenan. Hacen muchas cosas y no quedan satisfechos. Dios les estaba diciendo: si ustedes regresan a darme mi honra y mi gloria, van a quedar mejor. ¿Sí me hago entender? Inclusive ese pasaje sirve más para que la gente entienda el por qué debe darle a Dios lo que es de Dios. Porque es mejor 10 pesos, pero con la bendición de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Pero nosotros miramos estas historias, pero no las conocemos. Estos profetas los leemos y quedamos. Hay una parte donde se hace una lamentación y dice: mire, así nada dé fruto, así la tierra sea un desierto, yo me gozaré y me alegraré en Jehová. Por eso Pablo puede retomar esas palabras y decía: ¿saben qué? En la abundancia y en la escasez he aprendido a gloriarme en el Señor. Haya o no haya, por eso dice que el gozo de la salvación es ¿qué? Nuestra fortaleza. Sigamos. Hay otra cosa muy importante. Dice que cuando el velo está puesto, hay muchas cosas que no se pueden entender. Otra, da conocimiento. Ya sabemos lo que dice en segunda carta a Timoteo 3:16, donde dice que da puro y físico conocimiento. ¿Qué hace ese conocimiento? Pues por medio de ella podemos saber de a dónde venimos, de a dónde vamos, cómo es el asunto, qué es el problema y cómo son las soluciones. Y qué hizo Dios para solucionarlo y cómo debemos hacer nosotros para solucionarlo. Pero a veces se mira más como una ciencia que como una verdad. El 13, hace tener una vida mejor. Salmo 107:20, y envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Y es para lo que se utiliza hoy en día la Biblia. Si está enfermo, ven que el Señor te sana. Si estás arruinado, ven que el Señor te provee. Claro, para eso sirve la palabra de Dios. Pero una persona puede sanarse y se va para el infierno. Una persona puede tener dinero y se va para el infierno. Note que en eso no se mide lo que Dios quiere en nosotros, aunque no es malo tenerlo. Dice que literalmente la palabra de Dios es para esta vida, según lo que dice primera carta a los Corintios 15:19. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Todo lo que nosotros queremos lo podemos tener por la fe en la palabra y es para esta vida. ¿Salud hay? Sí, porque Jesús la ganó. ¿Plata hay? Sí, porque también en su pobreza nos enriqueció. Y nosotros debemos ser participantes de las promesas. Dice, nos hace hombres espirituales, la palabra de Dios. Esto solamente en conducta, lo que yo les decía, nos da hasta glamour. Pero dice en San Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué hace que el ser humano tenga, sea un hombre espiritual? Solamente está haciendo referencia a la conducta. Un hombre espiritual ora, un hombre espiritual lee la Biblia, se congrega, le da a Dios lo que es de Dios. Por eso nosotros ya por ese lado no tenemos problema, tenemos una conducta espiritual muy buena. Otra, dice que la palabra es lámpara a nuestros pies, que nos alumbra el camino por donde debemos ir. Pero note que aún conociendo la palabra de Dios hay un limitante en el hombre. Y lo único que puede quitar ese limitante literalmente es el evangelio del reino. Entonces ya vimos todos los puntos que tiene la palabra de Dios y lo que hace la palabra de Dios. Repaso, es un libro vivo, logra transformar vidas, hace hombres libres, es por obediencia, hace hombres perfectos, hace siervos de Dios y hombres de Dios, hace adoradores, hace personas del reino animal, se escribe en pergaminos o en papel, deja el velo puesto, da conocimiento, hace tener una vida mejor. Es para esta vida y hace hombres espirituales y es lámpara. Eso, todo eso lo hace la palabra de Dios. Porque es útil ¿para qué? Para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso significa que si nosotros sabemos utilizar la palabra de Dios nos enfila a conocer el evangelio del reino y a mirar las bendiciones que trae el evangelio del reino. Entonces, primer punto en comparación, me dejan como título, ¿qué hace el evangelio del reino? ¿Cierto? ¿O qué es el evangelio del reino, literalmente? Entonces, primer punto, va a sonar un poco extraño, pero es así. El evangelio del reino es una persona, ¿cierto que sí? El evangelio no es lo que nosotros conocemos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿El evangelio es qué? Una persona. Vamos a mirar todo lo que hace el evangelio del reino y vamos a comenzar a hacer el cuadro comparativo como el paralelo. ¿Qué hace la palabra de Dios? Pero ¿qué hace el evangelio del reino? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Recordemos que debemos estar leyendo, leamos los evangelios, procuremos leer los evangelios para que cuando miremos lo que hace el evangelio del reino, lo tengamos un poquito más claro. ¿Será que las personas hoy en día viven con la palabra de Dios? Sí. Con el evangelio del reino. Note que en la mayoría del mundo se conoce la palabra de Dios, pero se desconoce literalmente ¿qué? El evangelio del reino. Note que la palabra de Dios la se conoce desde hace muchos años, pero la única manera de conocer el evangelio del reino es conociendo a Jesús. No hay de otra, pero ya nosotros lo conocemos bastante, ¿cierto que sí? Por eso sabemos por qué es el pan. ¿Pero por qué dice que el pan? Porque nació en la casa del pan. Porque cumplía los requisitos igual que el maná. Porque no vino de cualquier hombre. ¿Vino de dónde? Del cielo. Pero nosotros simplemente sabemos, pero no conocemos bien la información. Una cosa es hablar. Nosotros podemos hablar de Jesús muchas cosas, pero desconocerlo en totalidad. Porque es que si nosotros no aprendemos bien esto, ¿cómo se lo vamos a dar a conocer a otros? Y aquí la cuestión no es de conocimiento. Es de hacer discípulos, pero hacerlos bien hechos. Mire, es fácil cambiarle la motivación a la gente. ¿Por qué llegué a una iglesia? Digamos, en lo que yo estoy estudiando, hay gente de muchos lugares. Yo me quedo aterrado lo que la gente piensa. Mire, la gente se emociona. Yo veía una señora que me decía, es que el Señor sanó a la señora que estaba al lado mío, la sanó. Y yo vi cómo se levantó. Y estaba enferma y tenía un pie así, no sé cómo. Y es que yo me di cuenta y esa mujer estaba gozosa y me contaba gozosa. Lógico, eso es un acto que a nosotros nos debe alegrar, la misericordia y los milagros que Dios hace. Y en estas últimas clases, el milagro. Por eso el Evangelio hay que conocerlo urgentemente. Aquí sí se puede decir, ni siquiera es de vida o muerte. Es de salvación o de condenación. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias. Porque la instrucción, oh Dios, que tú nos das a diario de conocer el Evangelio, de conocer tu palabra y conocer lo que ella hace, Señor Dios, es para nosotros un beneficio grande, Padre. Nos bendecimos para que tu palabra nos siga formando, para que tu palabra nos siga llevando por el camino que ha de ser. Que ella nos conduzca, Padre, a lo más grande que es el momento de la salvación y de la vida eterna, Padre. Aunque la palabra, Señor Dios, es útil, debemos permitir nosotros que ella sea útil en nosotros. Estar dispuesto a que ella nos forme, a que ella nos hable, a que ella nos suba a uno el nivel de fe que tenemos, Padre. Conocer todas aquellas cosas que están escritas en tu palabra, para aprender a vivir en fe y creer que lo que allí está escrito es verdad, Señor. Si está escrito que tú abriste el mar rojo y en dos partes y tu pueblo pasó en seco, así es. ¿Cómo hoy en día puedes también hacer un milagro, Señor? Así como lo hiciste en la antigüedad, que aún el pan descendía del cielo. Como también de un desierto y de una roca brotó agua. Si está escrito es porque es verdad. Padre, en esto reconocemos tu señorío y tu grandeza. Reconocemos lo que tú eres grande y poderoso para nosotros. Pero ayúdanos, Padre, en este estudio a entender lo que es más importante, Señor. Conocer el Evangelio que conduce a la salvación y a la vida eterna. Abre nuestros ojos por medio de tu palabra, aún para no compartir aquellas cosas y corregir aquellas cosas que veníamos haciendo mal. Hay cosas que el mundo hace aún en esta época, Señor Dios, que no fueron puestas por ti, que ni siquiera se nombran en la Biblia, Padre. Ayúdanos a desarraigar nuestro corazón, Padre, de todas estas tradiciones y que la luz de la palabra nos lleve por el camino que ha de ser y nos enfile al propósito más grande que tú has enviado a Jesús, que es la salvación y la vida eterna. Que podamos conocer ese Evangelio, Padre. Y que en nosotros exista la evidencia de la salvación y de la vida eterna. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, muchas gracias. Para más información, contáctenos a los teléfonos 267 87 05 320 375 15 88 314-219-5514.